soy el fantasma. Casona al lado del río, vivo solo y triste, no tengo cariño. Si tú me acompañas, yo no tendré miedo. ¿De dónde fantasmas me han aparecido? Ahí viene el fantasma, qué miedo, vestido de blanco, me muero. Ahí viene el fantasma, qué miedo, vestido de blanco, me muero. Sillas, golpean cadenas. Yo no sé si hay duendes que han aparecido, pero tengo miedo, siento mucho miedo. Ahí viene el fantasma, qué miedo, vestido de blanco, me muero. Ahí viene el fantasma, qué miedo, vestido de blanco, me muero. Chica, y a mí no me importa que sea una flaca o la vaca Aurora. Si ella es puro hueso, la uso como hacha. Si es como la vaca, me cuida la espalda. Que venga los fantasmas. Ya no tengo miedo, ya tengo las armas. Que vengan los fantasmas. Ya tengo la gorda y tengo la flaca. Esta noche quiero verla, cosita buena. De chico yo fui tranquilo, de grande lo fui también. La cosa empezó más tarde, no sé cómo pudo ser. El naipe no me gustaba, odiaba vino y mujer. Tras una noche de farra con el indio desperté. Se me ha despertado el indio, eso es para cualquier cosa. Se me ha despertado el indio, qué cosa maravillosa. Se me ha despertado el indio, eso es para cualquier cosa. Se me ha despertado el indio, qué cosa maravillosa. Chico, yo fui tranquilo, de grande lo fui también. La cosa empezó más tarde, no sé cómo pudo ser. El naipe no me gustaba, odiaba vino y mujer. Tras una noche de farra con el indio desperté. Se me ha despertado el indio, esto es para cualquier cosa. Se me ha despertado el indio, qué cosa maravillosa. Se me ha despertado el indio, esto es para cualquier cosa. Se me ha despertado el indio, qué cosa maravillosa.